Estamos ahora en las conmemoraciones del 3 de diciembre. En el año 1832 nace Francisco José Vidal. Él nació en Popayán, era este músico que se radicó en Medellín y que tiene mucho que ver con el pasado musical de esta ciudad. Tuvo siempre el apodo del Patojo, el Patojo o el Payanejo. Fue conocido y querido en Antioquia de una manera especial. Yo creo que es uno de los autores más populares que pueda haber en Antioquia. Tal vez una de sus obras, Las Estaciones de la Semana Santa, es una de las pocas cosas que todo el mundo sabe y puede cantar. Y fuera de Antioquia no se conoce. Es curioso. De todas maneras, él empezó su vida muy ajetreada y muy difícil, como fue la de todos los colombianos de la segunda mitad del siglo XIX. Él trabajó como platero en el Tolima y después resolvió venirse como músico a Medellín. Medellín lo recibió muy bien y él participó de las actividades musicales, tocaba el órgano en las iglesias, tocaba violín en las fiestas y de pronto tiple en las parrandas. Francisco José Vidal fue el responsable de que se viniera también un sobrino suyo, hijo de Pedro José Vidal, que era también director de orquesta y violinista. El hijo, que se llamaba Gonzalo Vidal, se viniera a estudiar con él en Medellín. Por eso Gonzalo Vidal también es payanejo y vino a Medellín y es el autor, pues, de nuestro himno antioqueño. De todas maneras, el nombre de los Vidal es uno de esos nombres recordados y venerados dentro de la música de Medellín. Tal vez la obra más importante y más frecuente audición de Francisco Vidal era su famoso Stabat Mater, una obra compuesta para orquesta y voces masculinas con solos también, que tal vez nunca se interpretó como debiera ser. Es decir, es una de esas obras que siempre se hizo a la carrera y como para atender compromisos de última hora sin mucho ensayo. A esta obra no se le ha hecho una verdadera elaboración, un montaje como debe ser, con una buena orquesta, y es decir, cuidando de todos los detalles y no esas presentaciones que se hacen de pronto en las iglesias en Semana Santa, que son a las trompadas y a los empujones, donde no se cuida ni la afinación, ni la coordinación, ni la calidad de las voces, ni nada. Es decir, si de esta obra se hiciera una buena versión, cuidadosa, seguramente podríamos darnos cuenta de que se trata de una obra de mucho valor. Hay mucha influencia en él del Stabat Mater de Pergolesi, no se explica uno por dónde, pero Francisco José Vidal debió haber conocido el Stabat Mater de Pergolesi al componer el suyo, porque hay ciertos puntos de coincidencia que son muy significativos y yo creo que muy meritorios. Vamos a recordar al maestro Francisco José Vidal, quien naciera en el año 1832, un 3 de diciembre. Thank you. Maestro, Juan Sebastián Bach tuvo muchos hijos y esto se debió tal vez a sus dos matrimonios. Precisamente el 3 de diciembre de 1721 fue su segundo matrimonio. Sí, en realidad él se casó muy poco después de haber enviudado de María Bárbara y se casó con Ana Magdalena Bülken, que era la hija de un trompetista de Weissenfels, con quien tuvo 6 hijos y 7 hijas. Sí, Bach tuvo 21, pues la totalidad de los hijos fueron 21, pero en aquella época los niños morían jóvenes, es decir, eran muy pocos los que realmente se criaban. Y lo mismo fue, tal vez eran las costumbres, la alimentación, o ciertas ideas idiotas que tenían sobre la crianza, que pues los niños se morían como moscas. En realidad Bach tenía 36 años y ella tenía 21. Y era una dama, Ana Magdalena, tenía una bella voz de soprano y era muy buena música. Se conocieron allá en la corte de Weissenfels, donde ella cantaba. Se conserva un librito que es muy, muy meritorio, que es en 2 volúmenes, que es el que se llama el libro de clave de Ana Magdalena, sin nombre más. El primero es del año 1722 y el segundo del 25. Y ahí hay composiciones para clave, seguramente para enseñarle a tocar el clave a Ana Magdalena. Ana Magdalena, al copiar las partituras, porque eso le tocaba hacerlo al propio compositor o a su esposa o a sus hijos, copiar las partes para las cantatas y para todo el ajetreo musical de la producción, ella escribe con una caligrafía que imita la de Juan Sebastián Bach y la logra, a veces hasta se confunde. Ella fue la destinataria también de un cuadernito donde están las normas de la realización del bajo continuo, una cosa tal vez de lo más notable que se conserva de Bach, es decir, que Bach se hubiera puesto a escribir estas normas, pero esas normas fueron escritas exclusivamente para su segunda esposa, Ana Magdalena Bülken. Ella tuvo el hijo mayor, pues el primero de los hijos que tuvo con Juan Sebastián fue Gottfried Heinrich, que fue inicialmente el que prometía ser un talento deslumbrante, era un improvisador extraordinario, pero curiosamente él como que se fue apagando lentamente y se convirtió en un idiota. Los hijos del primer matrimonio de Bach no tuvieron una buena relación con Ana Magdalena. Es una lástima, pues, que ahí hubiera habido cierto distanciamiento. Schweitzer cuenta que dos años después de la muerte de Bach, la viuda de Bach, Ana Magdalena, y sus 3 hijas tuvieron que ir a solicitar una ayuda en dinero al consejo para poder subsistir. Es decir, esto es lamentable. Y más tarde la situación parece que fue más grave. Es decir, tuvo que vivir de limosna hasta que falleció en Heinzestrasse. Es decir, no se supo de ella nunca más, no se sabe dónde está enterrada. La hija menor que fue Regina Susana, tenía 8 años al morir Bach, y todavía le tocó conocerla en a Beethoven. Hubo una cruz, es decir, el señor Rothschild se enteró de la miseria de esta dama, la última de las hijas de Bach, y promovió una campaña en Viena para ayudarle. El primero que se alistó para auxiliarla fue Beethoven.